Ah, miren, ayer tuvimos el honor de dialogar aquí en esta oficina con personal de Seguro Social hacia la carretera, hacia la salida Álamos, ahí donde está la Paquina Estrada. Junto con ellos se va a construir una obra que va a valer alrededor de 40 millones. Es construir como 14 aulas para la asegurada que nosotros conocemos, ¿no? Donde se van a impartir cursos, ¿no? Esto ya quedó marcado ayer. Para que vean si lo podemos subir al plan. Y aparte, se van a construir junto con ellos, ¿no? Casi la inversión casi total de ellos, una pista de tartán para atletismo, una ciclovía, canchas de usos múltiples, alberca olímpica, y lo que son las aulas, pues vas a ver centros de instrucción, centros de enseñanza, ayuda al adulto mayor, psicológica, física y motriz. También va a estar ahí un área de la VR para esas atenciones. Nos vamos a complementar nosotros con ellos como ayuntamiento. También va a estar ahí, a Felipe lo tenemos que enterar, y a Carlos también, que estuvo ahí participando en esos trabajos de que se realice, ¿no? A mí me gustó mucho porque a la salida de Álamos, pues de las vías del tren hacia allá es otro Navojoa, y en desarrollo también tiene que llegar allá. Muchos van a decir, ¿por qué no empezó con el agua? Bueno, porque el recurso ya está etiquetado ahí y no lo vamos a soltar. Y va a construir el desarrollo. Y en el oriente, dicho sea de paso, poco a poco se ha ido solucionando el tema del agua allá y del drenaje. También les quiero decir que viene otra inversión del gobierno federal. Es que esta obra que les voy a anunciar, pues, cuesta de 65 millones, ¿no? Es una obra que casi yo se la pedí al presidente y al gobernador. Es cómo complementar, era la inquietud, la unidad deportiva Faustino Félix. Por fin se consiguió. Se destinaron dos veces. Ya he estado en SEDATU, yo en México, y el gobernador ni se diga. Gobernador está participando también directamente en este tema, acerca del nuevo estadio de béisbol de Navojoa. Ya está autorizado. Ya está el recurso ahí listo a dispersarse ahí a la oficina de José Manuel Quijada y a la tesorería para echar a andar este proyecto. ¿En qué va a consistir? Obvio, en remodelar el estadio y lograr que el estadio de Navojoa, propiedad del gobierno del estado de Sonora, tenga doble propósito. ¿Qué es ese doble propósito? Es la condición que me pidió SEDATU y el presidente y el gobernador, que cumpla con el propósito de atender el equipo de los Mayos de Navojoa y también que los exteriores sirvan para un desarrollo social, incluido deporte, cultura, comercios, que haya servicio al público, ¿no? Entonces, se está viendo ya a nivel federal y estatal la cuestión, ya va a empezar también aquí los abogados del ayuntamiento a participar, la cuestión legal de la concesión, que de seguro que tienen la franquicia de los Mayos, no nos los van a negar, todo va a ser transparente y me gustaría mucho que entre todos participáramos, porque es una gran obra, porque no solo va a ser la mole de concreto del estadio, sino va a haber otras instalaciones deportivas en los alrededores. Y en la época que no haya mayos, que los mayos estén en receso, se va a abrir una escuela de béisbol profesional ahí mismo. Amén de otras cuestiones de educación física, psicológica y cultural, especialmente en el deporte. Ya estamos viendo, como les dije desde que entramos, con los entrenadores de alto, ¿cómo se dice? Rendimiento. Ya he estado dos veces con el señor Suleiman. Está interesado en nosotros, ¿no? Con el tema del box. Y por ahí, pues, los que quieran colaborar, pues, bienvenidos con todo este tema. Y también los temas de infraestructura ya van caminando. Ya están en el Senado y en la Secretaría de Hacienda. Yo me ocupé de eso. Viene una persona que estamos esperando del Senado, ¿no, Alejandra? También a... ¿No? La Nori. ¿Tú no? ¿Para qué? Pues sea atendido y se lleve los complementos, dado que ya está listo el plan municipal en su primera edición de dos ejemplares, pero ya se van a emitir los demás. Y pues que este honorable cabildo se eche a cuestas el compromiso de hacer de Navojoa un lugar tan grande como su gente de veras. Acuérdense, aquí ya no soy de Pedro ni de Juan, ya no soy rojo ni azul ni verde, somos de Navojoa. Nuestro líder es el pueblo. Vamos a trabajar por ellos. Ya se plantearon la cuestión también de pavimentación. Se me ha pedido la colaboración directa en la Secretaría, en SIDUR, la Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿no? Y en la Secretaría de Economía. Me ha pedido que el gobernador le coordine una gira en el extranjero. Pues que me quieran ayudar, sería de mucho agrado para mí. Y a sacar a Navojoa donde está, nos tocó pesado, ha sido mucho el trabajo, hemos hecho cosas que no sé si ya se habían hecho antes, pero se han logrado algunas, y el apoyo de ustedes ha sido muy, muy, muy valorado por su servidor. Y el gobernador lo sabe. Recording in progress. El gobernador sabe todo lo que ustedes lo han apoyado y lo que han apoyado a este ayuntamiento. Ahora vamos a entrarle a la talacha. Ya viene todo encima y a trabajar más por Navojoa. Muchas gracias.